Bueno, y esta semana sí saludamos al alcalde de Orozco, Josu San Pedro Montalbán. ¿Qué tal, Josu? Aparcelí, Egunon. Bueno, la semana pasada fallamos, pero esta, pues vamos a hablar un poquito de lo que... Bueno, aunque ya hablamos con la concejala de Cultura, ¿no? Sí, ya comentasteis algo con ella, alguna cosita, y bueno, a pesar de que había más cosas de agenda... Sí, bueno. Sí, bueno, estaba muy, muy repleta, que ya sí. Teníamos aquí algunos datos, pero bueno. Bueno, que estamos celebrando el Día Internacional de las Mujeres, ayer pues fue ese día, pero aún continúan las actividades, ¿no? Sí, ayer fue el acto institucional, pues al final yo creo que lo que llevan a cabo todos los ayuntamientos, en el que se dio un comunicado. Y bueno, y los diferentes actos que están preparados en Orozco son hoy mismo en el museo a las 7 hay una obra de teatro, Evita. Mañana, 10 de marzo, en Don Imane Aretoa hay un cineforum con la película La Fuente de las Mujeres a las 6:30 de la tarde. Y luego desde el 8 de marzo hasta el 18 está habiendo en el museo una exposición con el título Mujer y Deporte. Así que bueno, esos son los actos que se han preparado con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Bueno, pues mucha actividad, como ven, en todos los pueblos, todas las instituciones se vuelcan, y es algo importante, ¿no? Y a tener en cuenta, a ver si poquito a poco pues esto va cambiando. Sí, bueno. Yo creo que poco a poco ya va cambiando, y bueno, pues al final el empujón definitivo supongo que será el que falte. Todavía hay muchas diferencias debido al sexo, y bueno, pues al final yo creo que no es esto lo que había hace 20 años, y poco a poco se irá normalizando. Sí, sí, qué duda cabe que ha habido cambios. Bueno, lo que me parece que es complicado hacer cambios es en las calles de Orozco, ¿no? Habían anunciado que iban a adoptar algunos cambios para pasar a la euskera, algunas calles y otras que ampliaban dos concretamente su recorrido, pero parece que ha habido algún inconveniente, ¿no? Sí, con las que son, digamos, traducción al euskera o modificaciones al euskera y correcciones no hay ningún problema. El problema son con las dos calles que modifican su recorrido. Es un poquito lioso de explicarlo, así por teléfono y sin explicaciones sobre papel, pero bueno, voy a ver si puedo hacerlo. Hace 2 años y medio, 3 años, pues, se cambiaron el nombre de dos calles en Orozco. Por el siguiente motivo: una cosa era el barrio Andramar y otra cosa es Andramar y Kalea, que pues llevaba a confusión. Al final, pues porque en barrio calle, pues cuando vienen los mensajeros se lían, cuando vienen las ambulancias se lían, y debido a eso se decidió cambiar el nombre de las calles, y entonces lo que era la antigua calle Andramar y pasaba a ser en completa Francisco Muñoz, que era continuación de la calle que sigue más adelante. Hubo una queja vecinal diciendo pues que la calle Andramari era una calle pues que era un camino real, y hacerla desaparecer pues era un crimen cultural, ¿no? En base a eso pues tuvimos que hacer unas consultas y realmente pues vimos que así era. Entonces convocamos a los vecinos para explicarles que nuestra intención era hacer una calle que llevase desde la calle Andramari hasta el barrio Andramari. Y luego Francisco Muñoz, pues digamos, a cortarla. Entonces, unos no están de acuerdo porque, pues sí, como digo, pues porque se ha hecho, digamos, un crimen cultural haciendo desaparecer el nombre de una calle. Otros no están de acuerdo porque, pues urbanísticamente es algo poco lógico hacer una calle en línea con una curva de 90 grados cuando sigue hacia adelante, cuando sigue pues en línea recta. Y otros, pues que por comodidad y por no querer hacer papeleos, pues no quieren que se cambie el nombre de las calles. Entonces, pues bueno, se montó un pequeño jaleo, y bueno, la decisión es que ese nombre de calles no podemos aprobarlo en este pleno hasta no darle una buena pensada a esto de nuevo. Bueno, pues esos son los asuntos que a veces surgen, ¿no? En la ciudadanía, que una vez que ya tiene una costumbre, pues es muy difícil cambiar, ¿no? Sí, por una parte está el que el cambio se ha hecho hace muy poquito tiempo, hace 3 años, y claro, la gente volver a cambiar otra vez, pues le duele. Y por otra parte está que como si dejamos pasar el tiempo, pues al final el crimen cultural pues se va a ejecutar al 100%. Entonces, bueno, ahí está la decisión, habrá que tomarla consultándola con los vecinos. Bueno, ¿y cómo va la participación ciudadana? Al final hubo mucha participación de vecinos y vecinas en la reunión para revisar el plan de acción de la Agenda Local 21 el pasado fin de semana. Hombre, el mucho o poca gente es relativo. Bueno, hubo gente, ¿no? Hubo gente, sí, estuvimos del orden de 18 personas, creo que fueron. Y bueno, pues verdaderamente la cifra no está mal, pero pensábamos que iba a haber más gente. Y pensábamos que iba a haber más gente porque Orozco ha sido el pueblo que más ha contestado a la encuesta que está colgada en internet, en la página de Udalde. Entonces, como Orozco es prácticamente ha hecho la mitad de las respuestas que hay de las encuestas enviadas, prácticamente son de gente de Orozco, viendo que otros pueblos pues se han aportado pues de 25 o 30 personas, pues creíamos que en Orozco íbamos a superar esa cifra. No hemos superado, pero bueno, al final no se trata tampoco de competir con otros pueblos por esto. La hora igual no era buena, el día era perfecto para estar en la calle y no acudir a ese tipo de actos, y algunos pues habrán dicho, mira, pues yo ya he reunido la escuela, la encuesta, yo ya he colaborado. Sí, sí. Lo que está claro es que nos hemos vuelto cómodos y queremos ahora que nos hagan, pues quizás hay que hacer las reuniones virtuales, ¿no? O sea, no, hombre, pues hoy en día se lleva eso. por eso. Se lleva así, pues ya están en trámites online, al final utilizamos el ordenador prácticamente para todo y nos hace, aparte de ganar tiempo, nos hace ser más cómodos. Sí. Por una parte está muy bien y por otra, pues hombre, pues tenemos sus inconvenientes también. Tenemos menos relación con los vecinos, ¿no? Personal, pero bueno. Sí. Bueno, y ya, pues eso, hablaba antes de pleno, ¿no? De pleno, que el martes tienen pleno, supongo, no sé si son todo temas de trámite o hay alguna cuestión de mayor relevancia. Hombre, hay algo de relevancia. Como, bueno, si quieres te puedo decir cuáles son los puntos donde tienen una parte de los habituales, como son las actas y los robos y preguntas. Sí, sí. Una es una resolución a un recurso de reposición. Lo cual eso sí es importante pues para la persona sobre todo que ha presentado el recurso. Claro. Luego es una aprobación de un convenio que vamos a hacer con Aiaraldea, que es el medio en euskera que tenemos en la zona, en la comarca. Uh-huh. Luego se va pues llevar a pleno también la moción presentada por EJPNV en cuanto a las fiestas de las Ikastolas. Y como novedad, pues que vamos a llevar a pleno la aprobación o no de publicar en la página web las grabaciones audiovisuales del pleno. Al final este es importante de cara a los vecinos, pues porque van a poder ver a través de la página web también los plenos, si se aprueba definitivamente, por supuesto. Uh-huh. Bueno, eso será el martes, me imagino el horario habitual a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues no sé si tenemos algo para el fin de semana. Sí, me gustaría señalar una cosa, es el Don Ibar Aretoa, que estamos, digamos, probando nuevas experiencias. Hasta ahora siempre había, pues todos los fines de semana, todos los domingos teníamos cine infantil y luego para adultos. Y bueno, de cara a preparar la temporada que viene, pues estamos variando los actos que hay. La semana pasada ya hicimos un teatro para toda la familia, un teatro, digamos, una especie de circo, digamos, por decirlo llamarlo de alguna manera. Parece ser que gustó, en principio, y bueno, este año lo que toca es teatro. El teatro, la obra es Cruzadas Cotidianas y es una especie de monólogo en la que una mujer nos va a contar las diferentes tareas de una mujer en un día, en una jornada diaria. Esto es para mayores porque al final un monólogo de este tipo, pues los niños no creo que lo entiendan y se van a aburrir. Y bueno, pues a ver si también gusta, porque para nosotros es importante saber para la temporada que viene si lo que presentamos gusta o no gusta, si tiene demanda o no tiene demanda. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, hay que ver, probar y a ver si les gusta, y si no, pues sí, se cambian las cosas, ¿no? Sí, desde luego, sin probar no se pueden hacer las cosas, porque sí, y que estamos en los meses buenos para probar. Nos quedan 2 meses de actividades en Don Ibar Aretoa y pues solo 2 meses para probar. Uh-huh. Está claro. Yo soy San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco, buen fin de semana y hasta la próxima. Vale, es que soy Agur. Esperarte.